sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este? Y al final la historia termina en par, pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar. Que se puso en este lugar. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran Hemos escuchado la participación de Ricardo Arjona con esto que se llama Mujeres, a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues estábamos por acá comentando que el derrame que tuvo César de Guatemala fue un miércoles 12 de diciembre, y recuerdan que el día siguiente habló muy bien e incluso estuvo bromeando, y también le dijo que se portaran todos muy bien y que tenía que ponerse las pilas porque habían muchos eventos planificados, y respondió que iría a todos. Con mucho entusiasmo se notaba que estaba contento. Fue una persona que siempre se caracterizó por ser alegre y murió con la actitud positiva. César fue un ícono de la canción guatemalteca con Mi Plegaria, con quien obtuvo un disco de plata por sus ventas, y fue una persona con mucho humor ante la adversidad. Su música estaba llena de sencillez, de romanticismo. Fue un gran compositor y muy jovial en sus shows. Así lo comentó Rebeca Morales, mejor conocida como Rebe Salsa, cantante y presidenta de la Asociación de Cantantes Profesionales de Guatemala. Seguimos con ustedes a través del programa Remembranzas TGD, gracias a Julio Eduardo, que nos está escuchando, dice. Están escuchando, dice, los del Colegio de Estudios Instituto de Estudios Avanzados. Está escuchando todo el claustro de catedráticos de básico y bachillerato, dice. eso sí, con mucho frío. Saludos para doña Cleo, dice, que está en controles, y para Emerson, esperándose ya una pronta recuperación. Es el mensaje que nos ha enviado Julio Eduardo, y personal de catedráticos que nos está sintonizando en el Instituto de Estudios Avanzados esta mañana, con bastante frío, dice, y nos están solicitando unas canciones aquí que las vamos a buscar. Mientras tanto, continuamos con el programa Remembranzas TGD. Quiérela, corazón, ya que existe una razón, la razón de vivir por toda una eternidad, y hallarás un deseo, el que siempre tendrás tú, de encontrar el cariño que de niño nos faltó. Un cariño se hace amor, y el amor es comprensión. Que tendrás al quererla como quieres, corazón, y será la compañera en la vida, en la vida de los dos. Un cariño se hace amor, y el amor es comprensión. Que tendrás al quererla como quieres, corazón, y será la compañera en la vida de los dos, en la vida de los dos. Esta canción es interpretada por César de Guatemala y se llama Quiérela, corazón. Es el título de esta canción que nos ha interpretado César de Guatemala a través de este espacio Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Recordamos que César, en una de sus canciones, en la presentación de 1970, pues fueron varios los aplausos, las ovaciones que recibió. Y recordamos también que la canción Mi Plegaria comenzó a sonar en las emisoras en la década de 1970 y se convirtió en un gran éxito. Y también recordamos que en un mes de noviembre, en el año en que murió, en el año 2018, acudió a los premios Estela a recibir el reconocimiento a mejor compositor. Es así como recordamos en este espacio, a través del programa Remembranzas TGD, a César Rodas. Vamos a seguir platicando con ustedes y saludando también al claustro de catedráticos que nos está sintonizando allá en las instalaciones del Instituto de Estudios Avanzados. Están ahí los catedráticos de básico y bachillerato con mucho frío, pero escuchando el programa Remembranzas TGD. Este es el mensaje para el hijo ausente de la patria amada. Es un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Para ti va mi canción, cliché Finlandia. Te han honrado tus poetas, tus marimbas. Eres noble por tu historia tan sublime. Y por eso yo te canto emocionada, que tu nombre sea bendición a los chapines, que tu eterna primavera te acaricie, y que Dios con su bondad tan infinita te proteja del mal. A tu bello Quetzal, mi linda Chapinlandia. Eres noble por tu historia tan sublime, y por eso yo te canto emocionada, que tu nombre sea bendición que tu eterna primavera te acaricie, y que Dios con su bondad tan infinita te proteja del mal. A tu bello Quetzal, mi linda Chapinlandia. Alicia Zurdia nos ha interpretado Mi Chapinlandia. La ha interpretado a través del programa Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Pues esta mañana estamos recordando a César de Guatemala, ya que el pasado 27 de diciembre estuvo cumpliendo 3 años de su fallecimiento. Partió al viaje sin retorno. Pues fíjense ustedes que en esa fecha todos gritaban pues adiós al amigo, al músico, al compositor, adiós César de Guatemala. Falleció como artista nacional, triste, una expresión del percusionista Fernando Pérez, que también se manifestó muy triste. También el comediante y actor Jairo Salguero manifestó que hoy hay una estrella más en el cielo. El amigo César de Guatemala partió para dar conciertos en el cielo. Seguro allá sonará como en coro con los ángeles el tema Mi Plegaria. Era lo que se comentaba en ese funeral donde partió al viaje sin retorno el recordado César de Guatemala, que será como siempre recordado y vivirá entre sus canciones y las participaciones que tendrá como siempre cuando las recordamos en las canciones que él interpretaba. 9:15, vamos a escuchar ahora otra de las canciones solicitadas en este espacio, Remembranzas TGD. Thank you. Calúa de Quetzaltenango nos ha interpretado esta canción que se llama Mírame. Bueno, pues los restos del cantautor fueron velados en Funeral y Reforma en la zona 9 y el cortejo fúnebre partió a las 14 horas del siguiente día al cementerio Las Flores. Pues César Rodas del Valle nació en Chichicastenango el 1 de noviembre de 1942. Inicialmente quería dedicarse a la fotografía. Llegó a actuar en la película El látigo contra las momias. Mi plegaria se inspiró en una lunada en el puerto de San José en el año de 1968 con un grupo de amigos que dentro de ellos estaba Martín Pérez, con quien llegó a compartir los créditos de la autoría. César se presentó en Campiña, en Siempre en Domingo, Sábado Gigante y en varios teatros de diferentes países de Guatemala. Aquí lo estamos recordando en el aniversario luctuoso de este cantante de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes y desearle lo mejor. Queremos agradecer a las personas que se han reportado, a doña Amanda Cifuentes, Carlitos Humberto Robles, doña Fidelia Racancojo en el Callejón Z, sintonizándonos a esta hora, y un saludo también para el claustro de catedráticos que nos está sintonizando en las instalaciones del Instituto de Estudios Avanzados. Allá precisamente nos están prestando amablemente su sintonía a través del programa Remembranzas TGD. Tenemos ya el corte comercial y luego regresamos. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Su risa es más que soñada. Sus brazos los que me atrapan. Su mirada lo que me mata. Y es usted. Su cuerpo es como de guitarra. Exacto pa' meter en mi cama. Y tocarlo cuando se me antojara. Es usted, es usted. Que caigo al suelo, desde el cielo aquel. Pierdo hasta el aire, imagine usted, yo sin respirar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin respirar. Ay, ay, ay, ay, ay. Hágame el favor de querer. soy su atento y seguro servidor. Y es usted, que caigo al suelo desde el cielo aquel y pierdo hasta el aire. Imagine usted sin respirar. Suelo aquel, si rosa mi cuerpo, imagine usted sin respirar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, sin respirar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, sin respirar. Y es la dueña de la dirección que le falta a este corazón sin respirar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, sin respirar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, sin respirar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tuco Cárdenas en el programa Remembranzas TGD interpretando Usted. 9:25 a través de la emisora de la familia. TGD, la voz de Occidente, presentando Remembranzas TGD. Esta mañana, como todos los jueves, la participación, datos importantes de cantantes guatemaltecos, conjuntos nacionales. Y en este espacio hemos tenido el agrado de recordar a un gran artista de Guatemala, como lo fue César de Guatemala y lo sigue siendo, quien nació con el nombre de César Rodas del Valle, en Chichicastenango, el 1 de noviembre de 1942. Muere un 27 de diciembre del año 2018 a la edad de 76 años. Queremos agradecer los mensajes que nos han enviado esta mañana, recordando a este gran artista de Guatemala, y vamos a despedir también el programa con la canción que lo llevó a la popularidad. Lo llevó a varios países del mundo, donde él recorrió. Recibió también varios homenajes y varios premios, no solo en Guatemala, sino también en diferentes países del mundo. Queremos agradecer la sintonía que nos prestaron a nombre de Cleo, que ha estado en la parte musical esta mañana, y de un servidor, invitándolos cordialmente para que nos sigan escuchando, y también, por favor, hagamos todo, pero todo lo posible, por ser muy felices. Nos despedimos con César de Guatemala. Si en la noche azul oyes de lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Era mi corazón de mi triste inspiración. Oye mi fiel la plegaria que nace de mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo, dulce amor. Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti.